amaba y era fiel. Como amigo me negué a tu apuesta, pero al cabo de pensarlo un tiempo lo acepté. Y sintiendo nudo en la garganta al decirle que la amaba un día, la besé. Ella me hizo creer que me amaba y después ante mi propia cara se rió y me dijo que me había mentido, que hace tiempo descubrió la apuesta. Seguro